notas amables a la palabra de Dios. Hoy nos corresponde el Evangelio según San Mateo en el capítulo 12, versículos 1 al 8. Buen día para todos. Vamos a comentar el texto de la palabra de Dios, que nos viene también para un buen espíritu, para el equilibrio mismo en nuestra personalidad. Dice el texto, según San Mateo, un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos tenían hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos al verlo le dijeron, «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Le replicó, «¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les está permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa, quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen la culpa, porque el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús». Texto del Santo Evangelio nos permite recoger varias ideas interesantes acerca de la manera de juzgar a las demás personas, con qué criterio se juzga a las demás personas, desde qué punto de vista lo hacemos y cómo Jesús recurre a la Sagrada Escritura para querer indicarles que las cosas no son como ellos la están pensando. El punto de referencia es el ayuno. Y el ayuno es considerado entre los fariseos una actividad bastante fuerte en honor y alabanza a Dios. Es un reglamento religioso que ya existe entre ellos. Es algo muy sagrado que se debe cumplir al pie de la letra, como es costumbre en los fariseos entender la ley de Dios. Y descubren que los discípulos del Señor como que comen espigas en sábado. Y el sábado es como ese día especial para rendirle tributo al Señor. No entienden qué es lo que está pasando. Entonces juzgan a los apóstoles y el Señor sale a la defensa. Pero sale a la defensa con la palabra de Dios en la mano. Y les hace entender que las cosas no son tanto para juzgarlas, el hecho no es comer o no comer, el hecho es la intención, la calidad de vida de cada persona, el criterio con que las personas hacen las cosas. Si uno deja de comer o no deja de comer, tendríamos que ver qué clase de intención tiene esa persona. Hay muchas personas que pueden guardar el sábado y eso puede ser meritorio para una persona. Por ejemplo, no realizar actividades de aseo en el hogar el día sábado, no comprar mercado el día sábado. Dedicarse el día sábado exclusivamente a orar y a leer la palabra, a la alabanza al Señor. Todo eso de entrada puede parecer muy meritorio. Pero de ahí a que la persona tenga un corazón limpio, una conciencia limpia, un alma sana, un espíritu bueno, constructivo de la misma comunidad, hay una gran diferencia. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los hombres sintieron hambre? Entraron en la casa de Dios y comieron los panes presentados, cosa que no le es permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. Ahí Jesús retoma la palabra de Dios, que es precisamente el texto del libro del Éxodo, que está en el capítulo 11, versículo 10, cuando hay toda la narración acerca de la comida y acerca de las necesidades del pueblo de Dios. Cuando el asunto se trata de necesidad, ya la ley allí no puede operar. Se trata es de hacer algo porque hay una necesidad de por medio. No es más que el templo, dice el Evangelio. Aquí hay alguien que es más que el templo y que la misma ley. Y yo creo que eso es algo que no hemos podido entender. ¿Quién es más que un templo o que la misma ley? La ley puede con todo, pero otra cosa es la interpretación de la ley, la bondad de Dios, la misericordia del Señor. A uno de ser humano le parece que la ley es implacable, que no se puede cambiar, que no se puede decir de otra manera diferente. Miren cómo el Señor dice hoy en el texto: yo les digo que aquí hay alguien que es más que el templo. Aquí hay alguien que les viene a enseñar una forma de vida mucho más en el ambiente de la caridad, de la misericordia y de la bondad. Ese es el punto de referencia. Misericordia quiero y no sacrificios. Quiero que tengan un corazón bondadoso, quiero que tengan un alma noble, quiero que aprendan a perdonar, quiero que aprendan a olvidar, quiero que tengan en cuenta las necesidades de los demás, quiero que aprendan a contemplar el error humano. Eso es lo que está diciendo el texto exactamente del Evangelio. La mentalidad con que yo juzgo las cosas que pasan a mi alrededor, cómo juzgo los acontecimientos. Una cosa puede decir la ley y otra cosa muy diferente es la interpretación de la ley a la luz de la misericordia, de la gracia, de la caridad del Señor. Tiene que ser así necesariamente. Una cosa es que la ley diga que se puede hacer, por ejemplo, el mismo hecho del aborto. Una cosa es que la ley colombiana como que diga que se puede despenalizar el aborto en Colombia, y otra cosa muy diferente es que eso sea moralmente bueno. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es que la ley permita la prostitución en los países y otra cosa es que se diga que la prostitución es moralmente buena. Son dos cosas muy diferentes. Otra cosa es que la ley permita la eutanasia en muchos países y otra cosa es que la eutanasia sea moralmente buena. ¿Por qué? Porque le falta el código esencial, le falta la misericordia. ¿Cuánta misericordia tengo yo con las demás personas? ¿Cuánta misericordia tengo yo en mis relaciones con los demás? ¿Cuánta misericordia tengo yo en mis conceptos, en mis palabras y en mis criterios para hablarle a los demás? Yo creo que ese es un punto muy bueno para este día, viernes 18 de julio de este año 2009. ¿Cuánta misericordia tengo yo para expresarle mis sentimientos a los demás? Misericordia quiero y no sacrificios. No hay que condenar al que no tiene la culpa. Notas amables a la palabra de Dios. Buen día para todos, bendiciones, éxitos en sus planes.